Amigos argentinos, edición 1618. En una nueva muestra de ductilidad gubernamental, el presidente Carlos Menem, adalid de la tecnología y el deporte nacional, extenderá su vasto accionar a las disciplinas científicas, ya que, invitado por un equipo de proctólogos, realizará una demostración de tacto político en una presentación a beneficio. Si bien se sabe que contará con el apoyo de su gabinete, en ámbitos oficiales se baraja la posibilidad de convocar a sectores de la oposición a tomar parte en esta muestra. Durante la jornada nacional que habitualmente conmemora el Día del Niño, se realizó en el Congreso de la Nación un festival a beneficio de los niños ricos que tienen tristeza. Púberes de todo el país concurrieron al magno recinto en donde pudieron observarse todo tipo de actividades infantiles. Tú, ¿qué clase de topo sos? ¿Por qué me lo preguntas? Entre quienes participaron de los distintos eventos, destacó la actuación del diputado Manzano, quien vestido con los payasescos atuendos que lo caracterizan, resultó muy aplaudido por el público menudo. Si yo fuera el presidente del UNIR, cambiaría todo el mundo porque sí. También participó el ingeniero Álvaro Alzogaray, quien complementó la actividad política con una demostración de expresión corporal, realizando algunos monólogos humorísticos en una amplia disertación acerca de la deuda interpretada a través de mímica. Verdaderas carcajadas arrancó a los niños este eximio contorsionista facial. ¡Bravo! Sucesos Argentinos envía su agradecimiento a los miembros del Congreso Nacional, quienes, más allá de su actividad legislativa, saben generar la sonrisa en el niño, emulando a cualquier personaje de Walt Disney. ¡Hasta aquí! ¡Sucesos Argentinos! 1618.